Bueno, dialogamos con Carlos Ojea Rullán, acaba de finalizar el concurso de jurados, ¿no es así? Sí, la verdad que muy contentos por una convocatoria impresionante de chicos, de jóvenes, de entusiastas de la raza Angus que han venido a este concurso. Realmente es una emoción más grande de ver tantos jóvenes y tanto empuje en la raza. Ajá. Había gente grande también, ¿no? Jurando, que no tiene nada que ver con los colegios o eso. Sí, obviamente. La última categoría es abierta para los grandes. Ajá. Y por eso te digo que es muy importante que los jóvenes y todos vengan a querer jurar. Yo creo que jurar animales es muy importante para agudizar el ojo, para poder seleccionar bien, y después sirve para la manga, para trabajar en volumen con hacienda comercial, puro controlado, etcétera. Tener bien agudizado el ojo después sirve para clasificar rodeos grandes también. Uh-huh. Indudablemente de acá pueden salir jurados, futuros jurados importantes, ¿no? ¿O no? Ojalá así sea, porque realmente la raza los necesitamos siempre que gente joven se sume y vengan jurados jóvenes, y hay muchas exposiciones en la raza y necesitamos jurados que realmente prioricen los animales productivos. Hemos visto chicos muy chicos en el concurso, ¿son distintas categorías o no? Sí, hay categorías de chicos, creo que es hasta 12 años, 13 años, hasta 18, y después creo que hasta 21 y después más grandes. ¿Son todos de colegios o son privados? No, cada uno viene, se inscribe porque quiere. Sí, por pasión por el Angus. Bueno, y bueno, Carlos, te vimos muy eufórico porque paseaste el gran campeón, ¿no? Sí, la verdad que fue una emoción muy grande. Siempre ganar un gran campeón es una emoción increíble. Realmente pasan los años y uno ya lleva muchos años, muchas vueltas dentro de esta pista, pero siempre es como si fuera el primero. ¿Vas a jurar en alguna exposición próxima? Vengo de jurar el otro día la Expo Internacional de Asunción de Bráfor, que es una exposición muy muy grande. Estuve jurando en México la Nacional de Angus hace unos meses, y después juro ahora la exposición de Primavera de Angus en septiembre. ¿En Azul? En Cañuelas. En Cañuelas. Sí, la gran cambio de lugar. Bueno, Carlos, felicitaciones nuevamente y nos seguimos viendo. Bueno, muchísimas gracias y gracias por estar siempre cerca de Angus. Gracias, muy amable.